Capítulo 116. Una serpiente se alza sobre la cola, con el cuerpo y la cabeza erguida. Chivali sale del lugar. La gente... Impresionante. Mira asustada. ¿Dónde habrá aprendido eso, maestro? No tengo la menor idea, Simut. Te dije que Moisés era el elegido. Paser también sabe hacer eso, Leira. ¿No estás impresionado? He visto números de magia mucho más interesantes. Parece que Moisés no estaba bromeando. Ramsés no va a tolerar ser desafiado delante de todos los invitados de esta manera. No sabía que tu hermano era mago, Moisés. Un encantador de serpientes. El mérito no es de Aarón, Ramsés. Es apenas una pequeña señal del poder de nuestro Dios. Eso es ridículo. Mis sacerdotes son capaces de mucho más. ¡Paser! ¡Simut! ¡Muéstrenle a Moisés el poder de nuestros dioses! Pero mi soberano, sin querer faltarle al respeto... ¡Eres el primer profeta de Amón, el sumo sacerdote! ¡Haz lo que te ordeno! El religioso se inclina con respeto y observa el prodigio sin comprender su naturaleza. ¡Papá! ¡Papá! En la cocina... Tienes que venir a ver esto, rápido. ¿Le tiraron una bandeja encima al soberano? No, el cayado del hermano de Moisés. ¿Moisés está en el palacio? Sí, llegó en medio del banquete y el cayado se volvió serpiente. Hijo, ¿estuviste bebiendo durante el banquete? Ven conmigo. Atmos habla con Jochabed. Ya se lo dije, señora, no hay ninguna zafira aquí. Usted está perdiendo su tiempo y el mío. Puede repetirlo todas las veces que quiera, pero yo sé que ella está viviendo aquí y no iré a ninguna parte hasta hablar con ella. ¿Qué es lo que quiere? Entonces acepta que ella está viviendo aquí. Le hice una pregunta. Es un asunto privado. ¿Es familiar? Más o menos. Puede decirse que sí. Perdón, señora, pero mis bailarinas tienen historias de vidas muy complicadas. Algunas incluso fueron rechazadas por sus maridos, incluso fueron lastimadas. Mi función es protegerlas, incluso de sus familias. Me temo que no puedo aceptar este encuentro. Puede quedarse tranquilo porque no le deseo ningún mal a Zafira. Yo cabé. ¡Zafira! Gracias a Dios. La hebrea, que limpiaba el local, corre... ¡Qué bueno que te encontré! ...y la abraza emocionada. En la bloquera, Vina amontona paja con el rastrillo. Sus hijos y Bak vuelven de los campos con fardos de tallos secos. Creo que no puedo más. No tengo fuerza. Viene Jairo, mamá. No podemos parar. Disimulan al menos. El capataz se acerca. ¿Estás holgazaneando? Estoy cansada. No me importa. Levántate. Vuelve al trabajo ahora. Obedece temerosa y continúa la labor. Próximos a ella, Eleazar, Nadab, Abiu e Itamar trabajan con Eldad y Zelofehad. No sé cómo aguantas, Eldad. Ni yo. Estoy al borde del desmayo. Yo también. Estoy por desfallecer. Ojalá que el faraón escuche a nuestro tío. Todos rezamos por eso, Itamar. Moisés tiene que lograr algo. No sé qué será de nosotros. Oseías y su amigo. Solo espero que hoy haya menos heridos que ayer. En la ciudad. Tal vez algunos hayan muerto. No juegues con cosas serias, Caleb. Yo no estoy jugando. Quien juega es el faraón con la vida de los hebreos. Judith pasa con su hija por detrás y se detienen. No, Ana. Por favor. Solo voy a hablar con él. ¡Oseías! El hebreo se vuelve extrañado y se asombra al reconocer el rostro amable de la chica que aparece como una ilusión creada con un simple parpadeo. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Simut entra muy apurado en el laboratorio. ¡La situación es urgente! Ilumina el pensamiento de tu siervo para que recuerde lo que tiene que recordar. Ora concentrado ante la estatuilla de un dios, pero no obtiene respuesta alguna. El dios de los hebreos está interfiriendo. Busca hasta encontrar... ¡Aquí está! ...un par de bastones cortos que coge y sale corriendo. Ana va al encuentro de Oseías, que espera a corta distancia. Ana. Junto a Caleb. ¿Estás bien? Supe que estabas enferma. La madre se acerca. Ya pasó. Ahora estoy bien. Qué bueno. Estuve preocupado. ¿Lo estabas? Tenemos que irnos. Nos están esperando, Oseías. Oí decir que Dios oyó el clamor. Es verdad. Pero parece que las cosas aún no mejoraron, ¿verdad? Estamos yendo a enterrar a varios cuerpos. No sabía que la situación estaba tan mal. Hay mucha gente muriendo en la cantera, en los campos, en la fabricación de ladrillos. Con la carga de trabajo aumentando y las raciones de comida reducidas, los más débiles terminan cayendo. ¡Qué horror! ¿Pero no hay nada que se pueda hacer para ayudar? Mi tía y mi abuela están tratando de salvar algunas vidas. Atienden a los heridos que no tienen a nadie quien los cuide. Pero yo también puedo hacer eso. Ana, ya todo está acordado con la señora Thaís. Pero si tú hablas con ella, lo entenderá. Hija... Yo iré con ustedes. Eldad y Nadab... Necesitamos más paja. Esta mezcla ya no está pegando. Preparan adobe. Débora, Bezalel y Oliab ya fueron por ella. Los tres jóvenes regresan de las plantaciones, pero el material que ya empieza a ser escaso obliga a recorrer una mayor distancia, haciendo difícil abastecer la demanda. Cada cual carga bultos empacados, envueltos en arpilleras, amarradas con cuerdas apretadas. Débora entrega la gavilla de hierba a su hermano y retoma su ocupación en un puesto de madera entre dos postes dotado de un pequeño mostrador bajo un modesto tejadillo, cuya sombra mantiene frescas las vasijas con el preciado líquido. Apuki recibe a Meketre, quien visita las instalaciones. Me da mucho gusto ver a mi hija trabajando para su familia. Thaís me dijo que vuelve hoy. Anne es una joven muy buena y mis hijos la echaron de menos. ¿Pero qué lo trae por aquí, señor? Necesito que me mandes esclavos para el corte de madera. Necesito más gente para construir andamios. No se preocupe, pero esta raza no está muy habituada al trabajo. Ya sabe cómo es, holgazanean, hay que vigilarlos. ¿Ese no es el joyero del rey? Ese no es más que un esclavo inmundo. La única joya que sabe hacer son ladrillos. Pero puedo mandarle a alguien más si usted gusta. El comerciante se aproxima al joven, que cava la tierra con esfuerzo. ¿Bezalel? ¿Señor Meketre? ¿Qué estás haciendo aquí en medio de esta gente? En la sala del trono. Quiero ver la cara de ese sucio hebreo cuando mi abuelo haga lo mismo. ¿Quién se cree que es? Vamos a esperar, hijo. Pero será mejor que tu abuelo lo logre. Esa serpiente suelta por el salón me está poniendo nerviosa, Yahi. No tienes de qué preocuparte, hermana. Aunque se trata de un truco excelente. Veamos ahora lo que nos reservan los sacerdotes del rey. Cuando Chivale me contó lo que había sucedido, apenas pude creerlo. Confieso que nunca vi nada parecido. Esto no es nada junto a lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Todos miran asustados. No digo que no sea posible, soberano. Pondero apenas que necesito tener los elementos adecuados para realizar semejante hazaña, y no es algo que se hace de un momento a otro. Moisés seguramente tuvo tiempo. No seguiré escuchando tus disculpas, Pacer. Debes hacer lo que sea necesario. Clama a nuestros dioses, pero transforma un callado en serpiente. ¿O permitirás que tu soberano sea ridiculizado frente a todos? No, está bien. Simu ya debe estar volviendo con los callados. El sacerdote regresa corriendo. Disculpe la demora, maestro. Pero es que pensé que los callados de Horus estaban en la segunda repisa del lado izquierdo del estante. Grande, pero luego me di cuenta de que la última vez que organicé... Eso no importa ahora, Simut. Sí. Dame el callado. Sí. Usted sabe hacer esto, ¿verdad? Ya lo hice, Simut. Pero no he practicado lo suficiente. Ay, bastaba que me dijera que sí para dejarme tranquilo. Que los dioses nos protejan, Simut. Los religiosos sujetan dos varas metálicas doradas y se concentran recitando una plegaria con la que pretenden llevar a cabo un extraño y poderoso ritual. Respiran hondo y se miran antes de concluir el hechizo. Alzan los brazos, arrojan los bastones al suelo y un par de serpientes surgen de súbito. ¡Lo logró, maestro! ¡No hagas eso, Simut! Te lo dije. Solo es un truco. Los reptiles se desplazan mediante movimientos ondulantes, deslizándose sobre la larga alfombra que divide el pabellón real. Pero el primero se traga a una de las cobras. ¡Ay, qué horror! ¿Horror, Radina? A mí todo me parece muy interesante. Yo quiero ver esto. Yo creo que al rey tampoco le va a gustar. La gente contempla el fenómeno, haciéndole calle a ambos lados. El áspide hebreo ataca de nuevo, venciendo en la lucha, tras devorar a los ofidios rivales. Cuando me echaron de casa me sentí perdida, sola. No tenía a quién recurrir. Zafira y Jochabed. Casi. Muero apedreada. En un cuarto. Y cuando Mos me ofreció refugio, terminé aceptando. Dios mío. Entonces Coré realmente hizo eso. No esperaba eso de él. Y Vina también. Distorsionó todo. Sí, Coré me venía rondando hacía mucho tiempo. Y Vina lo sabía muy bien. Y en vez de protegerme, ella me acusó. Mi propia hermana, Jochabed. Cuando nuestros padres murieron, solo quedamos las dos. Ella es la única familia que tengo. Oh, que tenía. Fue horrible. Yo no hice nada para merecer esto. No sé por qué Dios puede permitir algo así. La anciana la rodea con su brazo. Ay, querida. Dios no tiene nada que ver con esto. Entrelazan las manos. La maldad está en el corazón de los hombres. Si Dios permitió algo, fue para que yo te encontrara aquí, viva y saludable. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no pediste ayuda? Coré es tu sobrino. Nunca pensé que alguien fuera a creerme a mí. Pues mira, puedes vivir en mi casa sin problemas. No necesitas seguir sometiéndote a esto. Aunque esté señalada, no quiero perjudicar a tu familia. La gente fue influenciada por una mentira, pero la verdad va a prevalecer. Puedo ver en tus ojos que estás siendo sincera. Es muy amable de tu parte, Jochabed, pero desafortunadamente no puedo aceptar. ¿Por qué no? Tengo que pagar por el robo de la joya. ¿Robo? Una joya que desapareció de mi cuarto. Y una vez más fui acusada injustamente. Lo siento mucho. Pero aún no he estado con nadie. Y no sé cuánto podré evitarlo. Y el dueño quiere que me acueste con los clientes para pagarle la joya. No hagas eso. Vamos a encontrar la forma de sacarte de aquí. Continúa resistiendo y confía en Dios. Todo va a salir bien, estoy segura. Muchas gracias, Jochabed. Y aunque no sea así, muchas gracias por intentarlo, por haber venido y principalmente por creer en mí. Zafira, te quiero. Se abrazan. Ya, querida, tú eres la mayor víctima de todo esto. Sí. Besalel habla con Meketre. Mi sangre habló más alto, señor. Ya no podía continuar viviendo como egipcio, viviendo en un palacio mientras mi pueblo sufría. Aún así, tú eres noble, muchacho. Eras el joyero del rey. No eres de aquí. Fue decisión mía. La vida no deja de sorprenderme. El capataz. No entiendo tu decisión. Se acerca. Te aseguro que muchos esclavos no harían lo mismo. Yo solo puedo responder por mí. ¿Entonces no se confundió? No. Bezalel es uno de los mejores joyeros del rey. Si no es que el mejor de todos. Tiene un talento extraordinario. ¿Qué hace aquí entonces? Era de eso de lo que estábamos hablando. Hay cada loco en este mundo. Lo dejo con él, señor. Continuaré mi ronda. Tengo una propuesta que hacerte, Bezalel. ¿Una propuesta? Quiero contratarte. Me gustaría darle un regalo a mi esposa. Una joya linda, digna de una reina. Y pago muy bien por el trabajo. Sería un honor, pero solo puedo hacer la joya en la noche. Durante el día estaré aquí trabajando. Haz la joya cuando quieras. Siempre que sea rápido y sin comprometer la calidad. Sí, señor. Perfecto. ¿Qué necesitas? Voy a necesitar todo el material para confeccionar la joya. Oro, piedras, hilos, punzones. Voy a conseguir todo. ¿Podrías pasar por mi casa mañana temprano antes de venir acá? Claro. ¿Dónde vive, señor? Ay, es fácil. Oliab trabaja con Bak y Zelofehad. ¿Qué querrá ese señor egipcio con Bezalel? Parece alguien importante. ¿Quién es? No tengo idea. Vamos, continuemos antes de que el oficial nos castigue. El egipcio y el joven. Entonces acepto. Hablamos después. Perfecto. Lo despide con una palmada en la espalda. Apuki, debo irme. No olvides lo que te pedí. Descuide, señor. Mañana mismo le mando a los esclavos. Se va. Gracias. Nadab, Itamar y Eleazar preparan mezcla junto a Eldad y Abiu. ¿Crees que todo esté bien en el palacio? No dejo de pensar en papá y en el tío Moisés. No estás nada bien, Eldad. Esta sed está acabando conmigo. Débora ya fue a buscar agua. El hombre se aleja sediento. Datán compacta paja con el rastrillo. Corey y Abirán llenan cestos. Me duele el cuerpo entero. Tampoco aguanto más. Esto no está bien. Nosotros dejando el pellejo aquí y Aarón y Moisés allá creándonos más problemas. ¡Pagarán! Eldad busca alguna aguadora desocupada, pero Jairo lo detiene. ¿Qué estás haciendo? Deberías estar mezclando la paja. El encargado lo fustiga. Por la espalda. Se lo fijan. ¡Eldad! ¡Levántate! Corre. ¡Eldad, levántate! En su auxilio. Apuki indica con un gesto detener el castigo. ¡Vuelvan al trabajo! Los compañeros. ¡Vamos! Ayudan a levantar al anciano. Débora corre a prestar ayuda para aplacar su sed. Y la gente se mira en silencio, sin atreverse a intervenir. En la sala del trono. ¿Qué dices ahora, Ori? Es ultrajante. ¿Cómo hicieron eso, maestro? ¿Por qué no fueron nuestras serpientes las que devoraron a la suya? No tengo la menor idea, Simut. Mi abuelo no debió permitir esto. Solo es un truco tonto, hijo. Todos se sobrecogen sin entender. El peligroso Ofidio mantiene la atención de los presentes. Aarón avanza unos pasos y se agacha, tomándolo por la cola. El cuerpo de la cobra se endereza y el callado recupera la apariencia de un bastón ordinario. El soberano de Egipto está satisfecho. Pidió un milagro de Dios y él le mostró su poder. Eso no significa nada. No prueba nada. Es solo un número de magia insignificante. Nada comparado con mi fuerza y el poder de los dioses egipcios. Nada que amenace el orden cósmico. Dile a tu dios que si realmente quiere impresionarme, debe realizar milagros mayores. Y ahora váyanse de aquí. Haré lo que el soberano ordena. Pero antes me gustaría hablarle un momento a solas. Aproveche y ponga ese hebreo en su debido lugar, padre. En nombre de nuestra amistad acepto tu petición. Ramsés se levanta del asiento real. ¡Que la fiesta prosiga! Baja los 9 anchos peldaños del estrado para dirigirse al parque con su hermano y algunos oficiales acompañantes. Los súbditos se inclinan a su paso, mientras los músicos retoman el repertorio, animando la celebración. ¿Crees que sea posible que Moisés y Ramsés vuelvan a entenderse? Me gustaría, pero lo dudo mucho. Moisés comenzó a desafiar el poder de mi hermano. Y no va a parar. Esto es solo el comienzo. La recepción recupera la normalidad y las bailarinas prosiguen con la danza para el deleite de los convidados. Oseías y Caleb conducen a Ana y Judith a la zona de cuidados del albergue. Mira lo que estas personas están pasando, mamá. Miriam escucha. Qué cosa más triste. El número de enfermos aumenta cada día. Lo mismo que el de los muertos. Venimos a ayudar, tía. Judith. Ana. Shalom. Llega Zelofejad con el Dab. Abigail se asusta. No puede ser. Colócalo ahí, Zelofejad. ¿Qué sucedió? El Dab se siente mal y encima fue azotado. Tú también estás herido. No, no es nada. Estoy bien. Cuida el Dab. No, déjame curar tu herida. No es necesario. Debo volver a la otra. No tardo mucho. Después, Abigail. Tengo que irme. Su pierna está lastimada, pero se marcha apurado. Vamos a ayudar, mamá. A tu padre no le gustará. Él está en la obra, no va a enterarse. ¿Y si se entera? Estar aquí nos va a traer problemas. Y la señora Thaís nos está esperando. Haremos esto, ve tú y yo me quedo. La chica se mezcla entre los enfermos. Puedo ayudar. Y la madre permanece angustiada. En el palacio, los invitados disfrutan de la danza. Amenhotep presencia el evento desde la cima del estrado, junto a su madre. Los cocineros con Leila y Uri. Debemos volver a la cocina. Hay muchas cosas que resolver. Hablamos después. Claro, Gaiji. Ven conmigo, Chivale. La princesa y el veterano joyero. Vamos con Aro. Se aproximan al hebreo, que espera solo y apartado en un extremo del gran salón. Ur. Saluda con una reverencia. Princesa. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo tengo mucho miedo de lo que Ramsés pueda hacer en contra de ustedes. Quisiera que nada de esto estuviera sucediendo. Nosotros tampoco, princesa. Quisiéramos que no hubiera esclavitud, que nuestro pueblo no sufriera, que su hermano nos hubiera permitido ir a adorar a nuestro Señor en el desierto. Fue Ramsés quien hizo que las cosas llegaran a este punto. Y es sensato temer, porque Dios nos sacará de Egipto con grandes demostraciones de poder, de ser necesario. El aviso causa temor. ¿Esa conversación no está tardando mucho? Sinceramente, Leila, ¿qué crees que va a suceder? ¿Moisés va a convencer al rey de liberar a los esclavos por un cayado que se volvió serpiente? No deberías burlarte del poder de nuestro dios, Uri. Mucho menos siendo uno de nosotros. En eso te equivocas, Leila. No soy uno de ustedes. Ahora, si me permites, tengo que ir a hacer mi trabajo. La reina espera sentada junto al trono vacío. Con su permiso, gran esposa real. Aquí está la joya que me encargó. Gracias, Uri. Baja la escalinata. Estoy segura de que quedó perfecta. Él le entrega la caja. Gracias. Y ella se dirige a los hermanos embajadores del sur. Les pido disculpas por lo que pasó. Todo fue muy extraño. Moisés parece insistir en probar la paciencia de Ramsés. Todo está bien, señora. No se preocupe por nosotras. Me gustaría darte un presente, Radina. Tu hermano y tú son muy estimados en nuestro reino. La nubia retira la tapadera. Es linda. Y se impresiona. Es linda. Muchas gracias, señora. Se verá bellísimo en ti, hermana. Qué bueno que les gustó. Perdóneme si soy indiscreto, reina, pero no entendí hasta ahora lo que vi. Al principio creí que se trataba de una representación, pero me pareció que no. Sentí algo extraño entre Moisés y Ramsés. Ellos eran tan unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Moisés quiere que el rey libere a su pueblo del trabajo por 3 días para ir al desierto a adorar a su dios. ¿Su pueblo? Uh-huh. Pero los esclavos son hebreos y Moisés es egipcio. Moisés fue educado en palacio como un príncipe, pero es hebreo de nacimiento, Yahir. ¿Pero cómo no sabía eso conociendo a Moisés hace tantos años? Era una información que no enorgullecía al padre de Ramsés. El difunto rey Seti siempre lo mantuvo en secreto. ¿Cómo que se quedó con los esclavos? Judith, en casa de Thais. Lo siento mucho, señora. Le dije que ella vendría hoy a trabajar, pero no logré moverla de ahí. ¿Dónde se ha visto? Una joven linda como tu hija no puede estar cuidando a esclavos heridos. ¿Y si contrae alguna enfermedad, Judith? Ana se acaba de recuperar. Lo intenté, pero el joven que ella quiere estaba ahí también. Un motivo más, Judith. Ana no puede involucrarse de esta manera. Tienes que sacar a esa muchachita de ese lugar ahora mismo. La hebrea guarda silencio, sin poder disimular su dolor. Judith, Judith, no llores así. ¿Qué pasa? Levanta la cabeza. Las personas están muriendo, señora. Es una masacre. El soberano está matando al pueblo hebreo. ¡Mi pueblo! Ana tiene razón. Yo debería de estar allá ayudando. Debes haber quedado muy impresionada por lo que viste y lo entiendo. Pero lo que estás diciendo no tiene ningún sentido, Judith. Los esclavos son propiedad del rey. Tú no. Yo soy hebrea, tanto como ellos. No. Tú eres una mujer libre, prácticamente una egipcia, casada con un oficial, el jefe de los oficiales. El pueblo hebreo siempre ha trabajado para el rey. Nacieron así y van a morir así, Judith. Es el orden cósmico, el curso natural de las cosas. No hay nada que se pueda hacer para cambiar eso. Pero va a cambiar, señora. ¿Qué? Recapacita y evita contestar. Usted tiene razón. Voy a buscar a mi hija. Muchas gracias por sus palabras. Se retira disgustada. La señora espera un momento y se sienta pensativa en un diván. En el local de Alterne, Jochabed se despide de Safira. Recuerda lo que te dije. Mantente firme y no te desanimes. Descuida. Muchas gracias. Shalom. Shalom. El dueño, que esperaba junto al escenario, se acerca intrigado. Amos. ¿Qué quería esa señora? Nada importante. Solo quería saber cómo estoy. Solo eso. La hebrea regresa a su habitación. Karen. ¿Qué? Descubre qué está sucediendo. Quiero saberlo todo. Descuida. Ramsés con Moisés en el parque imperial. ¿Por qué haces todo esto, Moisés? Creí que te olvidarías de esta locura. ¿En verdad estás dispuesto a arruinar nuestra amistad por culpa de un pueblo con el que apenas conviviste? Es justamente por eso que te pedí que habláramos en privado, Ramsés. Porque valoro nuestra amistad. No fue lo que me pareció. Me dejaste en ridículo allá adentro. De ningún modo. Hice lo que me pediste. Te mostré una señal de la fuerza del dios de mi pueblo. ¿Tu pueblo? ¡Tú creciste conmigo! Nos prepararon para reinar juntos, yo como soberano y tú a mi lado. Como mi brazo derecho, podríamos tener una vida próspera, multiplicar aún más las riquezas de este reino. Después de todo lo que vivimos juntos, todo lo que hice por ti, todo lo que te ofrecí cuando volviste, y ahora te pones contra mí. Dices eso porque no ves la situación de la misma forma que yo. ¡Claro que no! Tú estás ciego, Moisés. De no ser por mi ayuda, tú estarías muerto. ¿Lo olvidas? Yo te saqué de Egipto. ¿Y me lo pagas enfrentándome? Yo no elegí que las cosas fueran como son. No fue mi elección volverme líder de los hebreos. ¿Y de quién fue esa elección? De Dios. Ya te lo dije, él habló conmigo. ¡No hables de esa historia! Entre más me hablas de ese Dios sin nombre, sin rostro, más pienso que has perdido el juicio. Perderás aún más si lo desafías. ¡Escucha! Trato de advertírtelo por tu bien, el de tu familia y de tu pueblo. Reconsidéralo y evita una tragedia, Ramsés. Lo que está por venir es algo terrible y está fuera de mi control. Solo tú puedes cambiar el rumbo de los acontecimientos. En cuanto a mí, no hay nada que pueda hacer para salvar a Egipto. ¿Salvar a Egipto? Moisés, deliras. No. Tu reino no necesita ser salvado. No lo entiendes. Cuando no permitiste que mi pueblo fuera al desierto a adorar a nuestro Dios, tú lo desafiaste. Y él hará todo para que su voluntad prevalezca, aunque para eso él tenga que herir a Egipto con mano fuerte. Basta, Moisés. Has enloquecido. Eras un hombre tan sensato, tan razonable, y ahora... Tu Dios... Nada puede en contra mía y te voy a probar eso de la peor manera. ¡Ramsés, tienes basta, que...! ¡Basta, Moisés! ¡No digas nada más! ¡Estoy harto de tu discurso repetitivo! Si no estás conmigo, estás contra mí. Te ofrecí mi amistad y la rechazaste. Si no la quieres, vas a conocer mi odio. Te aseguro que puedo ser tu peor enemigo. Ahora busca a tu hermano y ¡váyanse de mi palacio! ¡Oficial Ikeni! El militar se presenta ante el rey. Lleva a Moisés fuera. Palacio. Acompáñeme, por favor. Solo quise evitar un mal mayor. Qué pena que no entendiste mi intención. ¡Fuera de aquí! Su hermano... Y digan a los invitados que la fiesta se acabó. Abandona los jardines del palacio, siendo escoltado hacia la salida. El comandante Bakenmut se muestra desconcertado. El rey no va a volver a la sala del trono. Iré a mis aposentos. Lo acompaño, soberano. En la cocina, desmontan el banquete. Tanto trabajo para que apenas lo probaran. ¿Qué fue eso? Esa serpiente devoró a las otras, papá. Una afrenta a nuestro rey, hijo. Una demostración de poder que seguramente provocará la furia de nuestro soberano. Creo que Moisés no sabe en lo que se está metiendo. ¿Crees que no sabe? ¿O somos nosotros que aún no entendemos lo que está sucediendo? Lo que le dijo al rey... Es verdad, Ikeni. Ramsés tendrá que dejar a todo el pueblo hebreo partir, aunque sea obligado. Pero, ¿cómo es posible obligar al rey a hacer algo? Tampoco sé todavía cómo será, Ikeni. Pero todo Egipto sufrirá las consecuencias si Ramsés no accede. Recorren el prolongado pasillo hacia la sala del trono. Allí, mientras los asistentes charlan contemplando el baile, Nefertari se impacienta por el retraso de su esposo ante el inicio del convite. Los guardias abren las puertas e Ikeni entra con Moisés, pero el oficial se sitúa en medio del salón para dar un mensaje. ¡Anuncio! Que el señor del Alto y Bajo Egipto, el amado de Ptah, Horus vivo en la tierra, se retiró a sus aposentos y todos pueden retirarse. La fiesta ha terminado. ¿Crees que tu amigo Moisés esté bien? No sé. Pero todo me hace pensar que Ramsés y él nos entendieron. ¿Por qué mi padre terminó la fiesta, mamá? No sé, hijo. No lo sé. Karoma. Dígame, señora. Instala a la comitiva de Nubia. Lo haré inmediatamente. ¿Cómo fue la conversación? Nada buena, por lo que todo indica. Ramsés no quiso irme. Rompió conmigo. Ya lo temía. El hebreo besa a la princesa y le da un abrazo de despedida. Aarón y Ur miran compadecidos. No quiero que nada malo te suceda, mamá. Adiós. ¿Adiós? Pero... ¿y ahora? Ahora esperaré la próxima señal de Dios. Él me dirá qué hacer. Vamos, hermano. Sí. Besa a la madre. Denle mis saludos a Jochebed y a su familia. Lo haremos, Ur. Shalom. Y se van, pasando entre el público con discreción. ¿Y ahora, Ur? ¿Qué será de nosotros? Espero que Moisés sepa lo que está haciendo. No saben en lo que se metieron. El rey no va a perdonar a su pueblo después de hoy. Es tu pueblo también, Uri. El joyero se marcha molesto. La reina y el príncipe también abandonan la nave. Miriam y Abigail con el Dad. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. En el albergue. Gracias por cuidar de mí. Sabes que no tienes que agradecerlo. No sé si mi vista continúa turbia o si estoy viendo a una joven egipcia cuidando a un esclavo. Veo que ya estás mucho mejor. Ella es Ana. Vino a ayudarnos. Y lo está haciendo muy bien. Ella es dedicada y cariñosa. Ni parece ser hija de Apuki. Ah, ya sabía que conocía ese rostro. ¿Pero será que el padre sabe que ella está aquí? ¿Sabrá que ella está cuidando a la gente que él mismo lastimó? Oseías está junto a ella. Muchas gracias por ayudarme. Yo te agradezco haber venido. Te echaba de menos. Yo pienso en ti todos los días, Ana. Hija. ¿Qué haces aquí, mamá? ¿Por qué volviste? Vine a buscarte para irnos a casa. Vámonos. Ya te dije que no me voy. Tu necedad causará problemas. Y no quiero que seas perjudicada. Y sé de lo que estoy hablando. Tu padre se desquitará con alguien. Judith mira al joven. Mejor vete. Tu madre tiene razón al preocuparse. Un día estaremos juntos. En el momento justo. Ten fe. Está bien. La chica le entrega el paño con el que curaba a los heridos y lo aprieta en la mano. Fue bueno tenerte con nosotros. Ella y su madre regresan a casa. Caleb escuchaba la conversación del amigo. Ana realmente es una buena mujer. Linda, amorosa. ¿Viste cómo cuidó a los heridos? Es la mujer a la que amo. Sí. Qué pena que sea hija de ese canalla. Sí. Ramsés tira la bandeja enfurecido. Iba a preguntar, pero parece que la charla solo empeoró las cosas. Se acabó, Nefertari. Tenías razón. Estaba viendo algo que ya no existe. Moisés no volvió a buscar a un hermano y mucho menos un amigo. Nuevamente me quiere desafiar. Lo que vimos allá fue grotesco. Él trató de ridiculizar al soberano de Egipto delante de sus invitados, de todos los nobles. Y tuvo la audacia de hacerme amenazas, ¿lo puedes creer? ¡Qué absurdo! ¿Quién piensa que es? No esperaba esto. ¿Cómo pudo rechazar mi amistad? Yo ya le ofrecí todo. Calma. ¿Todo? Calma. No dejes que te afecte de esa manera. Ya me afectó, Nefertari. Y de una forma que él no puede ni imaginar. Moisés no tiene idea de lo que acaba de provocar. ¿Y qué vas a hacer? Entra el hijo. ¡Padre! ¿Cómo el hermano de su amigo pudo hacer eso si ellos son esclavos? Moisés ya no es mi amigo, ¿entendiste? ¡Ya no es nada mío! ¡Nada! Coge una daga y apuñala el cojín en la cama de su aposento. Para mí es solo un gusano, inmundo, que será aplastado para que nunca más se atreva a enfrentarme. Fin del capítulo 116.